En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Noticias. Las noticias locales y regionales. Guaretilnek convocó a los gremios para el próximo lunes a discutir salarios. Para esa fecha el gobierno convocó a los sindicatos para dar continuidad a la discusión salarial. Consultado sobre la posibilidad de mejorar la propuesta anterior, el gobernador Guaretilnek anunció que el lunes vamos a mejorar la propuesta que hemos hecho. En tanto, desde ATE se reclama una mejora sustancial respecto de la última oferta oficial. Su secretario general, Rodolfo Aguiar, dijo que a esta altura nadie puede asegurar cuál será la inflación anual. UPCN pide equiparar los salarios provinciales con los nacionales. El gremio dirigido por Juan Carlos Scalesi reclamó al gobierno provincial la equiparación luego de que el ministro de Economía señalara que el ofrecimiento para el encuentro del próximo lunes consistirá en sumas fijas escalonadas, iniciando con 2.000 pesos en octubre como el piso fijado por el acuerdo de nación con UPCN. UPCN aclara que si este gobierno pretende compararse con los acuerdos alcanzados entre nación y UPCN, primero debe equiparar los sueldos a los nacionales. Por otro lado, UPCN confirmó que asistirá a la convocatoria del lunes 10 a la mesa de la función pública. En Viedma y Patagones, el sector de Hugo Yasky se impuso en las elecciones de la CTA de los Trabajadores. En Viedma, la lista 10, Unidad de los Trabajadores, encabezada por Pablo Barreno, obtuvo el 83% de los votos, mientras que la lista 6 alcanzó el 17%. En tanto, a nivel provincial, se impuso la lista encabezada por Jorge Molina. A su vez, en Patagones, triunfó también la lista 10 de Nicolás García, que obtuvo el 96% de los votos. Por último, a nivel nacional, la lista encabezada por Hugo Yasky obtenía anoche el 89% de los votos, mientras que la lista 6 lograba el 8%. Guaretilnek no ha construido ni una garita. Lo dijo el vicepresidente del Bloque Frente para la Victoria, Luis Albriu, para dar una imagen de lo que considera casi nula obra pública durante la actual gestión. Albriu dijo que es alarmante el nivel de subejecución en obras de la provincia de Río Negro y en ese sentido indicó que en lo que va del año Guaretilnek no ha construido ni una garita. El legislador justicialista advirtió además que a julio de este año no se invirtió ni el 20% de lo destinado a obras. Bariloche, los trabajadores resisten los despidos en agricultura familiar. Esta tarde realizan una marcha contra el ajuste y la ola de despidos en el Estado Nacional. La convocatoria la realizan las dos CTA y la invitación es a marchar desde Onel y Moreno hasta la sede de la Secretaría de Agricultura Familiar. Edgar Actis, el secretario general de ATE Bariloche, dijo que tenemos que unirnos a los trabajadores del sector privado, a los comerciantes, miembros de organizaciones sociales, al pueblo en general, que sufre miseria, hambre, aumento de la nafta y los alimentos. En Bariloche recordaron a los 4 jóvenes que murieron en un accidente. Al cumplirse 11 años del accidente que se cobró la vida de 4 adolescentes, familiares, miembros de la mesa 6 de septiembre y funcionarios hicieron un acto en el centro cívico para recordarlos. Luego avanzaron hacia el lugar del accidente donde depositaron flores en una tarde fría y ventosa. Una de las integrantes de la mesa 6 de septiembre, Nora Block, dio lectura a un comunicado de la organización creada con el objetivo de generar conciencia respecto al consumo responsable de alcohol. Secundarios de Viedma se movilizaron por problemas de gas y otras falencias. Estudiantes de las escuelas secundarias de Viedma protestaron ayer frente al Ministerio de Educación para exponer las situaciones que atraviesan en cuanto a infraestructura, recursos materiales, higiene y seguridad en los distintos establecimientos. Allí fueron recibidos por referentes del Consejo Escolar de Viedma, quienes se comprometieron a atender sus reclamos y debatir una solución. El SEM 18 es el que presenta la situación más compleja, ya que hace 3 semanas que no se dictan clases tras la explosión de un calefactor. En las últimas semanas se han suspendido actividades en otros establecimientos escolares por problemas con el gas y por la presencia de ratas y cucarachas en el refrigerio que se les ofrece a los estudiantes. Intimaron al municipio de Viedma por el basural. La jueza Carolina Escocia ordenó al intendente José Luis Fulques y a la secretaria de Ambiente Provincial, Dina Migani, a cerrar el basural en un plazo de 10 días. De no hacerlo, serán multados de forma personal con una suma de 2.000 pesos por cada día de retraso. La medida adoptada por la jueza confirma el incumplimiento denunciado por el legislador Rochas y pone pautas severas al cumplimiento de una sentencia que había sido ignorada por el municipio. Las noticias nacionales. Los gobernadores acordaron asumir los subsidios de transporte y electricidad. El presidente Mauricio Macri recibirá el martes a los gobernadores para refrendar el acuerdo al que se llegó en una reunión de trabajo con los ministros de Economía y Hacienda de todo el país para equilibrar el peso del ajuste. Según la información oficial, las provincias aceptaron renunciar a los soportes del Fondo Sojero y a asimilar los subsidios al transporte y los de la tarifa social eléctrica, subsidios de los que hasta el momento se hace cargo el Gobierno Nacional. Las provincias también aceptan ampliar ingresos con una modificación del pacto fiscal firmado a comienzos de año con la Nación. La inflación de septiembre estará por arriba del 5% y será la más alta del año. La explosión inflacionaria será motivada por el traspaso de la devaluación, por los aumentos de las naftas y por el nuevo tramo de los incrementos tarifarios en colectivos y trenes. Solo la primera semana de septiembre dio una suba del 2,5% en los precios de los supermercados. Los datos surgen de información proporcionada por economistas y consultoras como FIE Consult, CESO y Orlando Ferreres y Asociados. La inflación seguirá alta en los meses siguientes, pudiendo superar el registro récord del 40% anual. No tuvo quórum la sesión para debatir sobre el recorte a las asignaciones familiares. Por segunda semana consecutiva no tuvo quórum la sesión especial pedida por la oposición en el Senado para tratar proyectos referidos a la eliminación de beneficios por zona en las asignaciones familiares. La convocatoria, motorizada por la senadora Magdalena Darda y el Frente para la Victoria Partido Justicialista, además de senadores patagónicos del Interbloque Argentina Federal, volvió a fracasar con solo 17 presentes en el recinto. El objetivo principal era debatir sobre el decreto del Poder Ejecutivo que estableció un cambio en el régimen de asignaciones familiares. Si bien la medida se encuentra suspendida en su aplicación por 30 días por el rechazo que generó, la oposición quiere que se derogue el decreto y se establezcan los diferenciales por ley. Multitudinaria marcha de los movimientos populares ANSES. Los movimientos sociales se manifestaron en forma masiva ayer a las oficinas del ANSES en todo el país para reclamar aumentos del 100% en la asignación universal por hijo y en los planes sociales. También un incremento de emergencia para los jubilados y pensionados y para que el salario mínimo vital y móvil llegue a 20.000 pesos. En el marco del plan de lucha de los movimientos sociales, el miércoles de la semana que viene, instalarán cientos de ollas populares en la 9 de julio para que se vea la urgencia que viven los barrios y exigir respuestas inmediatas. Moyano dijo que Macri tiene ganas de rajarse. El máximo referente de Camioneros, Hugo Moyano, brindó declaraciones en una rueda de prensa y no ahorró críticas hacia el gobierno nacional en el marco de la crisis económica y política que atraviesa el país. En ese sentido, apuntó contra el presidente Mauricio Macri y afirmó que tiene ganas de rajarse. Al respecto, el gremialista dijo que todo el país tiene la misma preocupación de que esto empeore y añadió que las cosas que le pasan al laburante y al jubilado son muy graves. Le falta la comida, denunció. En cuanto a algunos sectores del justicialismo que lo apoyan por la gobernabilidad, Moyano se preguntó, ¿qué es aportar a la gobernabilidad? ¿Aplaudir todas las cosas que hacen? Nosotros no somos chupamedias. Luego aclaró, siempre respeté a los presidentes, pero cuando se desvían me pongo en la vereda de enfrente, en la del laburante, agregó el dirigente de los camioneros. El gobierno amenazó a los viales con privatizar el organismo si no aceptan un 6,5% de aumento. Horas después de que el ministro Nicolás Dujovne reconociera que la pauta inflacionaria para este año será superior al 40%, el gobierno se sentó a negociar salarios con los trabajadores de la Dirección Nacional de Vialidad. La oferta para todo el año fue del 6,5%, que fue rechazada de plano por el sindicato por considerarla una burla y una manera de empujarlos al conflicto. Además, los trabajadores se declararon en asamblea permanente, alerta y movilización, y anunciaron medidas de acción directa. Lo peor fue la confesión de los paritarios, que denunciaron a la gerente de Recursos Humanos de Vialidad Nacional, Carolina Rodríguez, quien los amenazó con la privatización de Vialidad. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.